Bienvenidos al repaso de los últimos 6 partidos de la 17ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Huracán goleó a Banfield como visitante y llega entonado al clásico contra San Lorenzo. En el taladro dio la zurra Javier Sanguinetti por los malos resultados. 4-1, efectividad pura para los dirigidos por Frank Darío Kudelka. Este es un equipo que está entre los de los más altos en cuanto a cantidad de situaciones de gol por partido a lo largo del torneo. Pero bueno, ya es remanido hablar de lo mismo, hoy no voy a hablar porque hoy concretamos. Así que cuando concretás es muy difícil hasta que lo empaté el partido, lo vas a ganar. Y hoy fuimos muy contundentes, cosa que no pudimos hacer en otros partidos. Boca se lo dio vuelta a Godoy Cruz en la Bombonera y sueña, por qué no, correr de atrás y llegar a la pelea por el campeonato contra su clásico rival, como hace un par de temporadas cuando obtuvo el título con Miguel Ángel Russo en la última fecha. Boca ganó 2-1, está tercero y quiere más. Analiza la victoria su capitán, Carlos Izquierdos. Venimos de tres triunfos seguidos, después por ahí perder el clásico, que bueno, fue un golpe ahí que por ahí nos podría haber pegado más duro, y sin embargo el equipo rápido cambió el chip, dijimos bueno, a meterle de acá para adelante y se está viendo eso. La verdad que por el momento muy buen fútbol, un equipo agresivo, ofensivo, que siempre estamos pensando en el arco rival. Hoy un rival la verdad que muy intenso, que intenta hacer buen fútbol, que estaba atravesando un buen momento, y sin embargo creo que el segundo tiempo tuvimos para definirlo, por ahí faltó estar un poquito más fino y después normal ellos se vinieron, pero creo que no pasamos ningún peligro. Argentinos Juniors fue más que Colón en la tarde de la Paternal y su triunfo por 3-1 fue más que merecido. De todos modos, irregular andar en la liga de los dirigidos por Gabriel Milito. Y las ganas de ganar, sabiendo que enfrente teníamos un muy buen equipo, el último campeón del fútbol argentino, y que veníamos de 2 derrotas consecutivas, y que, bueno, teníamos que hacer muchas cosas bien, pero sobre todo las cosas, jugar el partido de una manera totalmente convencida y de una manera totalmente valiente. En Altagracia, provincia de Córdoba, el Fútbol Heavy se escucha en Radio Local Parabachasca, FM 97.3. En un parque de la Independencia que parecía una caldera por el mal momento institucional, Newell's fue un poco más que Aldo Civi, pero no pudo generar peligro real contra el arco del Tiburón, y el empate en cero le supo más a derrota que a punto ganado. Analiza el encuentro el volante de la Lepra, Francisco González. Fue un partido muy duro, venimos a un momento complicado del club, pero bueno, nosotros los jugadores queremos sacar el club adelante y bueno, por ahí no se lo están dando los resultados, pero bueno, tratamos de dar lo mejor. La cancha de Independiente fue la caldera del diablo, con barras peleándose con los jugadores y todo. Y en la cancha, el rojo no pudo pasar del 1-1 frente a Sarmiento, más allá de que hubo quejas contra el arbitraje por parte del DT, el emperador Julio César Falcioni. Me parece que a nosotros nunca nos cobran nada, me parece que hubo un penal clarísimo, casi en la última jugada del partido. Pero bueno, pareciera que está prohibido cobrar un penal para Independiente, ¿no? De visitante, con uno menos casi todo el partido, River se las arregló contra Talleres en una especie de final anticipada entre puntero y segundo y lo sacó adelante con un 2-0 con olor a proeza. El millonario es el único puntero del certamen con cada vez más diferencia respecto de su rival de ayer y del resto de sus perseguidores. Analiza la victoria de la banda su delantero, Julián Álvarez. Fue un partido muy duro, jugamos con 10 jugadores casi los 90 minutos, pero el equipo supo aguantar, supo aprovechar los momentos, y bueno, vinimos, conseguimos lo que queríamos, los 3 puntos, y sirve para seguir escalando Natal. River es el único puntero del torneo con 39 y le sacó una enorme luz de ventaja a Talleres, que lo sigue con 32. En el segundo tiempo escuchamos a Divididos haciendo Nene de Antes. Nos reencontramos al cierre de la 18ª, en un par de días nomás, con los resultados y los testimonios de la liga, acá en el Fútbol Heavy.